Estoy leyendo un libro fantástico. ¿Saben? He intentado, pero lo único que no puedo hacer en la computadora es leer un libro. Informes, noticias, reportajes, entrevistas, no hay problema. Lo hago concienzudamente en pantalla. Pero leer un libro, no. Necesito sentir su volumen, su peso, el papel, pasar la página con los dedos. Definitivamente el libro se me hace irreemplazable. Y a la vez algunos libros me resultan imprescindibles, porque aparte de darme luz, de darme alas y cielo, hay algunos libros que me han salvado la vida. Y sé que a ti también. A esos libros yo los nombro como la canción del Flaco Spinetta. Son libros de la buena memoria. Y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. De libros y discos están hechos estos desvaríos. El Centro Cultural La Obertura presenta Llevar agua al río, leña al monte, pedir peras al lobo y tapar el sol con un dedo. Ser la gaviota que hace verano y poner las manos al fuego por ti, por ti, por ti. Desvaríos. El gusto de ver las cosas como quieres y no como son. Queda con ustedes Sergio Calero. Bienvenidas y bienvenidos a Desvaríos. Desvaríos que van de corazón a corazón. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por su fidelidad, por sus mensajes y sus palabras. Y también muchas gracias a las personas que se me acercan en la calle para expresarme su gusto por el programa. Es un privilegio y es un regalo de los tiempos poder compartir pasiones. Y este programa es también un abrazo. Y espero que el de hoy te resulte disfrutable. Aquí comienzan los desvaríos. Desvaríos. En Bolivia, la justicia se rige a las leyes, sí, pero a las leyes del mercado. Música. dijo Jorge Luis Borges, hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros. Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin agua. En lo que a mí se refiere, soy incapaz de imaginar un mundo sin libros. El viernes pasado, 23 de abril, se festejó el Día Internacional del Libro. Pero habrán notado ustedes que los libros están actualmente amenazados. Cargan básicamente dos serios y peligrosos inconvenientes. Primero, debido a ese absurdo prejuicio por el cual se supone que el libro da un título de culto o ilustrado a quien lee mucho, y por tanto se convierte en un vehículo de estatus intelectual, lo que es una reverenda patraña. Pero por eso mismo es una obligación en la enseñanza. Y entonces, en algunos colegios, se obliga a los niños a leer libros por su bien. Lo que contrariamente termina alejando a los niños, porque leerse un libro se convierte en una especie de castigo, donde no nace el gusto o el placer por leer. Y el segundo peligro es que definitivamente el libro está en vía de extinción. No solo porque cada vez se lee menos, sino porque la computadora y sobre todo el celular están modificando drásticamente los hábitos de lectura, donde todo es breve, rápido y fugaz. Voy con una noticia. Un reciente informe elaborado por el National Literacy Trust muestra que en el 2019 solo el 26% de los menores de 18 años pasaba algún tiempo leyendo cada día, lo que supone el nivel más bajo registrado hasta el momento desde el 2005. Asimismo, el estudio encuentra una marcada división de género en la lectura por ocio. Menos de la mitad de los niños, un 47%, eran lectores entusiastas, frente al 60% de las niñas. Una tercera parte de los niños encuestados comentaron que simplemente no conseguían encontrar ninguna lectura que les interese. Esto en Europa. Y otra noticia señala: un estudio muestra que la gente lee menos libros porque pasa más tiempo en las redes. Es un estudio de la Asociación de Editores y Libreros Alemanes que muestra la dramática reducción de los lectores de libros, debido a que la gente gasta más tiempo en la red. El número de personas que compra libros en Alemania cayó cerca del 18% en el 2017. Y por último, una investigación de acá, del PIEV, que habla de América Latina, donde un 46% de las mujeres afirman no haber leído nunca o casi nunca por motivos profesionales, frente a un 44% de los hombres a nivel de 16 países. Y sobre nuestro país, el PIEV señala que el 47% de los bolivianos no lee casi nunca o nunca. En Bolivia, el 21% de las personas consultadas ha leído en el último mes, el 6% en el último trimestre y otro 6% en el último mes. Y el 13% hace más de un año, si se trata de leer por motivos profesionales o educativos. No sé si es una batalla perdida, pero a mí me resulta difícil pensar que las cosas cambien, especialmente con esa mentalidad colegial de tratar de inculcar la lectura por obligación y no por gusto. No creo que se pueda enseñar a tener el gusto por la lectura y los libros. Lo único que se puede hacer es dar las condiciones, o en el mejor de los casos, lanzar un buen anzuelo. Si me dejan la tarea a mí, lo que yo haría es dejar un libro interesante sobre la mesa y decirle al niño o a la niña: este libro es peligroso, no vas a tocar. Tiene unas historias y unos secretos que solo se pueden descubrir ahí. Así que no te vas a acercar. Listo. A los 5 minutos les apuesto que el pequeñín estará leyendo. Por curiosidad. Curiosidad, que es el primer gran paso para todo aprendizaje y afición. Por otro lado, una encuesta que me resulta incómoda es esa de elegir los libros que llevaría a una isla. O sea, en resumidas cuentas, ¿cuáles son mis libros favoritos? Y claro, uno se siente como candidata en concurso de belleza, ¿no? Donde debe responder 100 años de soledad para quedar bien. Pero además no se considera que un libro que ayer te fascinó puede que hoy ni lo recuerdes. Y el de hoy que tanto te gustó sea mañana reemplazado por otro. Y eso es lo fantástico. Siempre puede aparecer un libro capaz de sorprender y barrer las certezas de hoy. Porque los gustos son una acción dinámica y no una elección estática en el tiempo. Por eso mi respuesta cuando me preguntan sobre qué libros llevaría a una isla se limita a uno. Yo llevaría solo un libro. ¿Cómo sobrevivir y escapar de una isla? Entonces así volvería a mi casa a leer mis libros y a descubrir otros. Pero les diré que yo tengo mis desvaríos y mis máximas sobre los libros y que les comparto a continuación. Los libros respiran, suspiran y hasta se agitan. Lo que pasa es que no lo percibimos porque hacen su máximo esfuerzo por mantenerse inmóviles. Pero sienten y reconocen a su lector y saben cómo llegaron a sus manos. Leo el libro de poemas que robamos en un arrebato de infección sentimental. Los libros son coquetos, sus portadas por eso son tan importantes. Y eso hace que un libro sin tapa se sienta como desnudo. Y ese libro sufre. Porque todo libro quiere seducir a quien no lo ha leído. Dame los ritmos de las arpucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Un libro se regala, no se presta. Prestarlo atenta contra su vital principio de pertenencia. Un libro siempre pertenece a alguien o a algo. Incluso esos libros huérfanos en un estante solitario pertenecen a la orfandad o a la soledad. Y ahí están, tranquilitos. Pero un libro siempre pertenece a alguien. Ellos saben que están hechos de sangre, sudor y lágrimas. Y en muchos casos, de perfume, semen, café y alcohol. Saben de alegrías y penas. Y se brindan a ser tratados como maestros de vida, como consejeros, confidentes, psicólogos, o por último como amigos. Y humildemente se prestan a entretener y tratar de sacarnos una sonrisa o una lágrima. Te espero entre los discos, los libros y la radio. Te espero como siempre te he esperado. Los libros toman descanso de sus lectores. Necesitan su tiempo para ellos. Lo que no es lo mismo que un libro abandonado en la mitad. No, no, no, ahí es necesario resarcir daños. Y entonces hay que convocar al lector y al autor para ver quién es el culpable. Pero en todo caso, ese abandono no es culpa del libro. Veo tus pupilas descubriendo algún chagal en el invierno, creo del 83. Yo estoy... estoy a tu lado revolviendo, ordenando libros viejos que leí pero olvidé. A los libros no les interesa el orden ni la clasificación, siempre que estén acompañados de semejantes. O sea, no al lado de un florero o de las toallas, no, no, no. Pero eso sí, si algo odian los libros es que los pongan y los dejen de cabeza. Es un insulto para ellos. O que los usen de cuñas, de pisapapeles o una función que no es para ellos. Eso no. Ah, y por si acaso, los libros le tienen pavor al agua. Llegaste a bordo con un solo paraje, libros del oleaje y la guerra civil. No estaban bien vistos los que habían ganado. Su nombre era Franco, pero el hambre sí o sí. Los libros no tienen problema con el subrayado, pero eso sí, no toleran el bolígrafo. Puede ser lápiz o incluso un resaltador, que para algunos les resulta como un toque de maquillaje, pero jamás el bolígrafo. Es tosco e invasivo. Los libros son como esas tortugas gigantes. Viven más que sus autores y sus lectores. Son capaces de trascender épocas, años, décadas y hasta siglos. Los libros saben guardar secretos, celosamente. Una hojita, un pétalo, una pluma o un papel. Pero hay quienes, como Pedro Aznar, que recomiendan. Libros no saben ni les interesa ser considerados herramientas de cultura, de intelectualidad y ser objetos de prestigio. A ellos lo que les interesa es ser leídos, con lo que cumplen su objetivo de existencia. Ah, y tampoco los libros toman nota de quién lee muchos libros o quién tiene muchos libros. Ellos siempre se consideran únicos y también, para ellos, el lector es único. Daniela es del viento y a veces se entrega y pierde cosas, pero otras quedan. Daniela es un árbol, un libro, una abeja, volando entre tantas en una colmena. Cuando terminamos un libro, la última hoja está en blanco. Es el modo que tiene el libro de despedirse. Y aunque uno quisiera que siga, con esa blancura nos hace saber que no hay nada más que decir. Un reloj que no hace tiempo, flores que ponen contento, libros que te atrapen hasta el final. Los libros respiran y hasta suspiran, pero no se nota, porque hacen su máximo esfuerzo para estar inmóviles mientras nosotros respiramos, reímos y hasta lloramos con ellos. Cita. Encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, me voy a otra habitación a leer un libro. Groucho Marx. A continuación, un compilado de obras literarias en torno. El cantacuentos o el cuentacanto. La jornada de hoy me permite ir con uno de mis escritores favoritos, el peruano Alfredo Bryce Echenique, y un cuento de su fantástica y desgarradora Guía triste de París. Y entonces mi mujer me abandonó. Nos habíamos amado tanto y con gracia. Éramos aún capaces de amarnos más dentro del amor. Éramos muy jóvenes y muy felices. Pero me imagino que ella hizo sus cálculos y 2 + 2 no le fueron 4. Algo así. Total que, de regalo de separación, me pidió que le obsequiara un tocadiscos para seguir oyendo en Lima la misma música que oíamos en París, para acordarse siempre de mí cuando me olvidara. La acompañé al aeropuerto y cumplí con todos los requisitos del abandono. Incluso con ese requisito que consiste en decir: nos vemos pronto y chao, mi amor. Diez años después, yo conservaba esa misma cara de idiota en aeropuerto y pateaba latas por el barrio latino de mis amores. Una de esas latas me dijo que ella se había vuelto a casar y que, para mi menudo consuelo, me quedaba una gran cantidad de latas para patear. A mí, después de todo aquello, me dio por caminar primero y por viajar después. Y fue precisamente en una agencia de viajes baratos, cuyo dueño era un gran amigo peruano, donde conocí a María Elena, una muchacha primitiva, salvaje y tierna, que hacía enormes esfuerzos por vender pasajes sin que se notara que lo único que deseaba era estar en otra parte siempre. Durante meses no tuvimos mayor diálogo, hasta que empezaron a llegar los souvenirs que yo le traía de mis viajes, ocultos en una gorra que por entonces usaba. Así que con esa gorra llegaba a la agencia donde ella trabajaba, me sentaba delante del mostrador en que vendía los pasajes, me quitaba la gorra y de ella extraía, por ejemplo, una palomita mexicana. María Elena me daba las gracias y me preguntaba cuál era mi próximo destino. Mi próximo destino eres tú, le respondía yo siempre, mientras ella miraba la palomita mexicana y sacaba un billete en blanco para rellenar con los datos de mi próximo vuelo, su destino, su fecha y hora. Como si le encantara que yo me fuera siempre al extranjero. Y así era nuestro diálogo. Darle yo una palomita mexicana, por ejemplo, expresar luego un deseo mientras ella empezaba a escribir códigos y números en un billete de avión y enviarme a Egipto en vista de que la vez pasada había estado en Turquía. La verdad, creo que yo hacía los viajes que María Elena deseaba hacer. Y allá en Marruecos, o en el Cairo, pensaba bastante en ella. Una noche corrí a comprarle un faraoncito Tutankamón en el mercadillo de esos de baratijas. Y desde aquel momento ya solo esperaba el momento de mi regreso a París para descansar un rato y luego salí disparado rumbo a la agencia de viajes para quitarme la gorra y hacer, como en el circo, que apareciera un objeto que ningún niño hubiera pensado que estaba allí. ¡Qué bonito faraón!, me decía María Elena. Y yo le respondía que no era más que un Tutankamón barato. Pero eso sí, que se lo había comprado una noche en que pensé en ella violentamente, por decirlo menos. Y entonces ella me decía que 1.000.000 de gracias, pero que era mejor que cortáramos por lo sano, porque no estaba entre sus costumbres la de alternar con los amigos de su jefe. Y después yo pasaba a saludar a mi amigo en su oficina de jefe. Todo cambió una noche en que ya iban a cerrar la agencia y yo estaba sentado en el café de enfrente, observando a María Elena venderles billetes a unos clientes que nunca le traían nada de ninguna parte. No sé qué diablos de lío había en la agencia, algo de deudas, me parece. En todo caso, un gran disgusto para mi amigo el jefe. En fin, algo me obligó a quedarme sentado allí, en ese café, y a esperarlo hasta que cerraran la agencia, por si acaso mi compañía pudiera serle útil. Pero resultó que Marielén salió primero y el jefe se quedó adentro. Entonces ella cruzó la calle, entró al café, se me acercó y me dijo: ¿sabes quién canta esta noche en París? Yo solo sé que mi amigo, tu jefe, se va a encontrar muy solo cuando salga y yo lo voy a acompañar. Y entonces Marielén me dijo que esa noche cantaba la bella Lola en París. ¿Quién era la bella Lola?, pregunté yo. Y ella respondió: la bella Lola es Lola Beltrán. Y esta noche estoy dispuesta a alternar con los amigos de mi jefe. Acompáñame, por favor. A mí no sé qué me dio por poner en funcionamiento eso que llaman solidaridad o fidelidad a un amigo. Y aunque me sentí profundamente perturbado por los deseos de Marielén, insistí en quedarme sentado en el café, esperando a mi amigo. Y le dije a Marielén que vaya a escuchar a la bella Lola sola. Y qué mala suerte tenía yo de no poder acompañarla precisamente esa noche. Marielén se sentó a mi lado, se pidió uno, dos y hasta tres whiskies, seguidos. Y ya con el cuarto, se bañó en lágrimas. Yo permanecí impasible, porque sentí que ese era mi deber. Por fin ella metió la mano en uno de los estrechísimos bolsillos de sus pantalones, sacó la palomita mexicana y el faraoncito de Tutankamón y otras baratijas más que yo le había traído de mis viajes y que para ella eran sus amuletos, y las arrojó bajo las ruedas de un automóvil que pasaba por ahí, que las machacó. Yo permanecí imperturbable, más que nada porque ya no me quedaba otra cosa que hacer. Después me limité a verla irse, a verla caminar como era ella, y se alejó. Bueno, yo creo haberles dicho que ella era primitiva, salvaje y tierna, pero aún no les he contado la mala suerte que tenía yo. Y es que como a las 8:30 de la noche, mi amigo, el jefe, salió de la agencia de viajes, cruzó la calle y se acercó a mi mesa. Gracias por esperarme, pero con un par de llamadas telefónicas ya todo se ha arreglado. Y estoy bien cansado, Alfredo. O sea que me voy a mi casa a comer con mi mujer y mis hijos. Entonces sí que ya no me quedó más remedio que permanecer ahí sentado, como pan que no se vende, y tomando muchas copas de vino. Cuando de repente surgió la hermosa Claude, y con tanto vino, como me había metido ya al cuerpo, creí que esa vieja amiga tan bonita y tan aparecida era Marielén. Sí, eso creí yo, o en todo caso necesité creer eso, y me puse de pie. Avancé hasta la mitad de la calzada para recoger los añicos que quedaban de mi palomita mexicana, mi Tutankamón y mis otras baratijas. Yo sabía que Claude también era primitiva, salvaje y tierna, y eso facilitó mi necesidad de que fuera Marielén. O sea que le entregué los restos de mis regalos de todos mis viajes y le dije: mira, Claude, ponte esto en el bolsillo y vámonos a la Olimpia, que hoy canta Lola Beltrán. A Claudel le encantó la idea de ir a oír a Lola Beltrán conmigo, tanto como a Marielén le hubiera encantado la idea de oír a la bella Lola conmigo. Y al llegar a la Olimpia y escuchar el más bello concierto que en su vida dio Lola Beltrán, ya no supe con quién estaba. A ratos estaba con Claudel, a ratos estaba con Marielén, y todo el tiempo estaba en el aeropuerto de París el día que me abandonó mi esposa. Bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. malaguín, ya salero. Todo aquello terminó en una apoteosis de aplausos y de dices y ¡que viva México! Mientras yo abandonaba el teatro con Claudé y la acompañaba en un taxi hasta su casa. Y seguía camino hasta Guadalajara, aunque tarareando a la bella Lola cuando entonaba aquello de que la luna ya se ocultó y se durmió. Al día siguiente, cuando fui a la agencia para comprarle un billete y traerle un souvenir a Marielén, ella no estaba detrás del mostrador. Tampoco estaba detrás del mostrador la semana siguiente, ni la otra semana. O sea que yo me fui a una tienda de discos y me compré la grabación del concierto de la Bella Lola. Ya me canso de llorar y no amanece. Y la estaba oyendo tranquilamente en mi casa una tarde cuando tocaron el timbre y era Claudé que venía a verme y a contarme lo que le había pasado por ir al Olimpia conmigo. Claudé me contó que un día se cruzó con una muchacha que se le parecía mucho y que esta le agarró violentamente por el brazo y le hizo entrar a la fuerza a un café y de ahí al baño de ese café y que le había pegado duro. Claude me contó que le había destrozado la ropa y que la había dejado toda magullada y que antes de dejarla con sangre y tirada en el piso le había dicho: esta paliza te la he dado porque yo quería ir a un concierto con Alfredo. Yo soñé con escuchar la Bella Lola con él a pesar de mi jefe. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos. Claudia y yo tomamos un café y ella me explicó que yo era mala compañía. Y después se fue. Y no la volví a ver más en mi vida. Pasaron varios meses. Y otra tarde en la que yo andaba oyendo a la Bella Lola, sonó el teléfono. Y era María Elena. Siempre te lo dije, me dijo. No se puede alternar con los amigos del jefe. Y yo le pregunté muchas veces y con gran insistencia que dónde se hallaba, en qué ciudad o pueblo o aldea se encontraba y que por favor me lo dijera para que vaya a buscarla, con una torrecita Eiffel escondida en una gorra para quitármela cuando llegara y entregársela. Me estoy muriendo. Lo único que me respondió una y otra vez mientras yo insistía en que me dijera dónde estaba fue: aquí donde estoy cae mucha nieve y allí donde tú estás en tu departamento sé que la música que estás oyendo es la de Lola Beltrán. Sí, le dije, sí. Y ella me explicó con palabras de la Bella Lola que a mi puñalada había sobrevivido. Que sí, que fue trapera mi puñalada. Y de esas que no muere quien no tiene corazón. Pero que ella estaba viva, vivita y coleando. De pegarle a un corazón. Insistí todavía un rato y María Elena me dijo que le hacía mucha gracia que yo ahora quisiera escuchar a Lola Beltrán con ella. Pero que la oportunidad se nos había pasado a todos. Que prefería quedarse en su lugar donde caía mucha nieve. Y ahí fue cuando colgó. Yo volví a mi vieja costumbre de vagabundear por París y también de viajar mucho. Y todavía cuando pateo una lata me pregunto si no habré conservado para siempre mi habitual cara de imbécil en un aeropuerto. Alfredo Bryce Echenique, Guía Triste de París. cuentos o el cuentacantos. Desvaríos. Politiquero, dirigente salido del pueblo con el propósito justamente de salir del pueblo. Medio siglo. 50 años sonando. Hoy tengo el gusto de celebrar 50 años de un disco fabuloso y muy importante, porque es considerado la obra cumbre de los Rolling Stones. 50 años de Stick Fingers. Y para esta revisión cuento con dos piezas claves, la edición aniversario del Stick Fingers editado en el 2015 y la autobiografía de Keith Richards. Stick Fingers, estos dedos pegajosos, es un disco fundamental de la historia Stone y surgió en medio o a raíz de varios hechos turbulentos. Su guitarrista inicial, Brian Jones, había sido despedido del grupo y al poco tiempo apareció muerto en su piscina. Fue reemplazado por un brillante guitarrista proveniente de los Blues Bakers de John Mayall. El muy joven Mick Taylor tenía 20 años cuando ingresó al grupo. El otro problema que atravesaban los Stones era el financiero. A finales de los años 60, los Rolling Stones habían acumulado una fortuna que se estimaba en 100 millones de libras esterlinas, pero ellos nunca vieron ni un centavo de esa suma, simplemente porque sus managers se habían olvidado pagar los impuestos. Y los Stones debían millones al gobierno del Reino Unido en impuestos atrasados, y debían ganar mucho dinero si querían volver a ser solventes. Mick Jagger recordó: "Entonces, después de trabajar durante 7 años, descubrí que no me habían pagado nada y que encima debía una fortuna". Parte de la solución fue crear su propio sello y con el cual se editó su nuevo disco. Y por último, el otro problema estaba en el interior del grupo, debido a la adicción a las drogas que enfrentaba en ese momento el buen Keith Richards. Y fue durante la gira americana de 1969 cuando el grupo hizo una parada en los históricos estudios Muscle Shoals en Sheffield, Alabama, donde habían grabado algunos de los héroes de los Rolling Stones. Keith Richards recuerda: "Esa sesión fue una de las más sencillas y fantásticas que jamás hayamos hecho. No creo que hayamos sido tan prolíficos nunca. La gente que había montado este estudio eran todos conocidos, miembros de la banda residente de Fame de Rick Hall. Eso ya le daba al tema cierto empaque, porque algunos de los mejores discos de soul de los últimos años habían salido de allí". Por cierto, Dave Grohl de los Foo Fighters ha realizado un estupendo documental sobre estos históricos estudios. Allí, los Rolling Stones grabaron 3 temas, comenzando por el que abre el disco, Brown Sugar. Your coat idea inicial de Mick Jagger es la típica canción salvaje de los Stones sobre sexo, drogas y rock and roll en extremo. Y el tiempo ha convertido a Brown Sugar en una de las imprescindibles del repertorio Stone hasta la actualidad. Existe otra versión que se grabó en una fiesta estoniana donde participaba Eric Clapton y que estuvo a punto de ser lanzada, pero quedó guardada hasta el 2015. Y vamos a escucharla. La gran joya del disco es Wild Horses, Caballos Salvajes, una de las mejores canciones de la dupla Jagger-Richards. Kid vino con la música y unas ideas básicas del texto, y luego Mick terminó dándole otro enfoque. Pero inicialmente hubo la sospecha de que Kid Richards habría compuesto Wild Horses con su amigo de parranda y de drogas Gram Parsons, pionero del country rock. Eso debido a que primero se editó una versión suya que ya escuchamos. Childhood living is easy to do. The things you wanted, I bought them. En sus memorias, Kid Richards tira por el piso cualquier posibilidad que hubiese compartido la creación con Gram Parsons. La coautoría es estrictamente de Kid y de Mick. Y en sus memorias dice: Wild Horses casi se escribió sola. Tuvo mucho que ver con el tema de jugar con la afinación. Encontré unos acordes, sobre todo tocando con una guitarra de 12 cuerdas, que le daban a la canción un carácter especial. Hay un cierto aire de tristeza, desamparada, que le puede sacar a una de 12. Fue uno de esos momentos mágicos en que todo encaja, como en Satisfaction. Simplemente es como un sueño y de repente lo tienes todo al alcance de la mano. Esa es una de las cosas geniales que tiene componer canciones, que no es una experiencia intelectual. Igual de vez en cuando tienes que usar la cabeza aquí y allá, pero básicamente se trata de capturar los momentos. Childhood living is easy to do. The things you wanted, I bought them for you. I can't let you slide through my hands. El texto de Wild Horses de alguna forma agrupa lo que ambos estaban viviendo. Tanto la cárcel de las drogas de Keith Richards como el final del amor que Mick Jagger vivía con Marianne Faithfull. To show me the same. Vi sufrir un dolor sordo y afligido. Ahora decidiste mostrarme lo mismo. Sin salidas rápidas ni frases fuera de escena podrán amargarme o hacer que te trate mal. Sé que te soñé, un pecado y una mentira. Tengo mi libertad, pero no tengo mucho tiempo. Se ha roto. Las lágrimas deben ser lloradas. Vivamos un poco después de morir. Ni caballos salvajes podrán arrastrarme de aquí. Siempre lo he dicho, Mick Jagger es uno de los mejores letristas del rock. Acorde al ambiente sureño y blusero que encontraron en los estudios Muscle de Alabama, la tercera canción que registraron los Stones tiene ese aroma. You Gotta Move. You gotta move. You gotta move. You gotta move, John. You gotta move. You Gotta Move es un viejo gospel tradicional con raíz africana y que se grabó en 1948. En su versión, Mick Jagger canta dentro de un dialecto de los negros del sur. You may be low, you may be rich, you may be poor, but when the Lord get rich. Las otras canciones que forman parte de Sticky Fingers fueron grabados en el estudio casero de Mick Jagger en 1970. It's a Wave fue una de las primeras, un blues que contó con la participación de amigos como Pete Townshend de los Who tocando el piano. La siguiente canción es otra de las gemas del disco. Surgió de un riff de Keith Richards, pero fue Mick Taylor quien terminó convertido en el protagonista de Can You Hear Me Now. Esta debe ser la canción más larga que han grabado los Rolling Stones, ya que después de la parte inicial comienza otra instrumental, muy diferente, con percusión y el saxo a cargo del vientista de siempre de los Stones, Bobby Keys. Bobby Keys era un saxofonista norteamericano y era otro de los socios de parranda de Keith Richards. Falleció el año 2014. Y luego Mick Taylor aborda uno de los solos más finos y sabrosos de la discografía Stone. son interesantes las reflexiones de Keith Richards respecto al ingreso de Mick Taylor y el cambio en el grupo. Que Mick Taylor estuviera con la banda en esa gira del 69 desde luego sirvió para unir a los Stones de nuevo. Así que hicimos Stick Fingers con él y la música cambió, casi de manera inconsciente. Compones con Mick Taylor en mente, sin darte ni siquiera cuenta, porque sabes que puede hacer cosas diferentes. Le tienes que dar algo con lo que disfrute de verdad. No el mismo rollo de siempre. Así que no paras de buscar maneras distintas de dárselo. La idea es que si consigues entusiasmar a los músicos, lo lograrás con el público también. Algunas de las canciones de Stick Fingers se basaban en la convicción de que Mick Taylor iba a salir con algo genial. Si me piden mi opinión, no hay duda. Para mí, Mick Taylor ha sido el mejor guitarrista que han tenido los Rolling Stones. Y vamos a la siguiente canción, Peaches. No necesito traducir el título, pero contrario a lo que imaginan, la canción va dirigida por otro lado. Es una mirada cruda a los efectos de la droga. Es que en 1970 Keith Richards estaba completamente fuera de control. Su adicción a la heroína lo tenía en muchas ocasiones tumbado. Y Beach habla de ello. Me siento muy cansado. No puedo comprenderlo. No he dormido por una quincena. Me siento tan cansado, tan distraído. No he tocado nada en toda la semana. Me siento borracho, alegre y descuidado. No he bebido en toda la noche. Me siento hambriento, no veo la razón. Solo tengo una torta de carne de caballo. Sí, cuando me llamas por mi nombre, babeo como un perro de Pavlov. Sí, cuando te acuestas conmigo, mi corazón late más fuerte, como un gran tambor. Más sabrosos blues que ha brotado de las cuerdas y la pluma Stone. I Got the Blues. As I stand by your flame, innegable la influencia de Otis Redding en esta canción. Incluso hay alguna semejanza con su I've Been Loving You Too Long. Pero los Rolling Stones giran el toque incorporando tonalidades menores y un canto absolutamente propio, como solo Mick Jagger puede hacer. Pero el gran aporte externo llega con Billy Preston, quien después de tocar con los Beatles, es convocado por los Stones y su órgano simplemente quiebra toda resistencia de emoción. Un componente clave del Stick Fingers fue la portada, diseñada por el gran ícono del pop art Andy Warhol. La foto en blanco y negro de la entrepierna de un jean masculino, que por cierto no es Mick Jagger, sino uno de los tantos modelos que pasaban por la factory de Warhol. La genial portada fue de enorme impacto, porque además traía un cierre auténtico. Claro que terminó dañando el vinilo en las disqueras, por lo que fue eliminado en la siguiente edición. Y por eso es una joya mi versión que aquí les muestro. Bueno, les voy a mostrar cuando vuelva a mis exposiciones de la historia de las portadas de discos. Sister Morphine es una canción que compuso Mick Jagger con su pareja de entonces, la inquietante Mariana Faithfull, y Mariana grabó en 1968 esta canción antes de caer en la adicción a las drogas. La historia cuenta de una persona accidentada que llega al hospital y pide morfina reiteradamente para calmar su dolor, sabiendo que se muere. Nunca se ha sabido por qué Mick quiso grabar también su versión de Sister Morphine con los Stones. Tanto en la grabación de Mariana Faithfull como en la de los Stones, el guitarrista es Ray Cooder. Oh, and I don't think I can wait that long. Oh, you see that I'm not that strong. The scream of the ambulance is sounding in my ears. Tell me, Sister Morphine, how long have I been lying here? What am I doing in this place? Y además de su sello, Stick Fingers estrenó el famoso logo de la boca Stone, que aunque parece, no viene de Mick Jagger, sino de un calendario hindú que tenía Mick, y donde era la diosa Kali la que sobresalía con sus labios prominentes. Aunque es lógico pensar que el diseñador, John Pache, lo modernizó, pensando en los labios que Mick solía usar como parte de su imagen de satánica majestad del rock. Company. Well, you know I could never be alone. Take me down. En esta canción, Dead Flowers, se vuelve a sentir la influencia de Gram Parsons. Son los Stones haciendo country rock. Pero vayamos a la última canción. Moonlight Mile cierra el Stick Fingers. Surgió durante una ausencia de Keith Richards en los estudios. Y fueron Mick Jagger y Mick Taylor quienes trabajaron y terminaron grabando con los otros Stones, Charlie Watts en la batería y Bill Wyman en el bajo. Y se añadió luego un arreglo de cuerdas. Stick Fingers se editó el 23 de abril de 1971 y les dio a los Rolling Stones su primer número uno simultáneo en el Reino Unido como en Norteamérica y luego en otros países europeos. Con el tiempo se convirtió en una de las piezas imprescindibles del catálogo Stone y para muchos se trata de su obra cumbre. Se lanzó hace 50 años. Y esas cinco décadas no le han reducido la calidad, la fuerza, la belleza. A canciones que cuentan con autenticidad de esos Stones de 1971, cuando atravesaban un cambio profundo, tanto en sus vidas como en el grupo. Sticky Fingers es uno de esos discos que resultan imprescindibles para referirse no solo a los Rolling Stones, sino al rock más visceral. Medio siglo. 50 años. Sonando. Gracias por ser parte de estos desvaríos. Recibo agradecido tus mensajes que alimentan este esfuerzo. En Facebook, Centro Cultural La Obertura. El correo obertura@entelnet.bo y el blog donde están colgados los anteriores desvaríos, la-obertura.blogspot.com. Muchas gracias por sus palabras y por estar ahí. Siguen los desvaríos. Desgracia de un partido político es perder una elección no por los candidatos opositores, sino por su propio líder. A continuación, quiero contarles y presentarles los dos nuevos lanzamientos de El Roleccionista. El primero, un concierto fabuloso e intimidante, Radiohead. Su concierto en Chile durante su último tour por Sudamérica en el 2018. Tengo que los 90 nos dejaron dos genialidades, Bjork y Thom Yorke, el líder de Radiohead. Y Radiohead fue la última gran sorpresa del rock, uno de esos grupos capaces de cautivar, conmover y estremecer. En esta gira, Radiohead presenta su disco fenomenal A Moon Shaped Pool, el último que han grabado hasta la fecha. El repertorio de la gira fue una exquisita combinación de lo mejor de la historia de Radiohead. Temas clásicos, pero que habían dejado de estar en las giras, volvieron para este tour por Sudamérica en el 2018. Se trata del concierto del 11 de abril del 2018 en el Estadio Monumental de Santiago de Chile. Este es un pack con el concierto en dos CDs y además el DVD con el registro impecable de realización para televisión y que ya no se encuentra. Radiohead, Chile 2018. Y el segundo lanzamiento del Rolexionista. Ya se los presenté en un anterior desvarío. Se trata de la primera gira sudamericana de Queen. ...1981... Queen llega a la Argentina y al Brasil con todo su armamento sonoro y lumínico para actuaciones que se hicieron legendarias. ¡Hola, Argentina! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Ahora let's just rock and roll! Brian, John, Roger y Freddie, descubriendo que también son majestades del rock en este continente. Este pack de cuatro CDs incluye la actuación del 1 de marzo en el estadio de Bell Sarsfield en Buenos Aires, Argentina. Love is my life, you've hurt me, you've broken my heart, now you leave me, love of my life, can't you see? La colección incluye también la actuación de Queen en el Estadio Morumbí de Sao Paulo el 20 de marzo de 1981. Toda la potencia de Queen y su primer arribo a Sudamérica. Se los recomiendo. Búscalo en la página de El Rolexionista. Cita. Todos los libros pueden dividirse en dos clases: libros del momento y libros de todo momento. John Ruskin. Quizá lo intuían, Quizá ni lo imaginaba. En verdad, solo el tiempo y la historia lo sabían. Era la última vez. Ocurrió justo en la mitad de abril. El violinista Wallace Hartley, nacido en Lancashire, Inglaterra, había logrado convencer a la familia de que lo suyo no eran los textiles, sino la música. La familia lo apoyó y no se equivocó, porque después de sus estudios, Wallace ya estaba dirigiendo la orquesta municipal de Bridlington. Luego se fue de gira con los Moody Miners y también con las compañías de ópera Cara Rosa. En el Leeds tocó en el elegante Collison Orient Café, donde conoció a su novia María Robinson. Y precisamente por los planes de casamiento, Wallace Hartley ingresó en el negocio de la música en barcos. Y fue la agencia Black Talent de Liverpool la empresa que lo contrató para dirigir una banda de 7 músicos en el viaje inaugural de un nuevo gran transatlántico, bautizado como Titanic. Esta agencia tenía la exclusividad para dar servicios musicales y recreación en los grandes navíos. A Wallace no le hacía mucha gracia el contrato. Primero porque en realidad no recibía ni un centavo del Titanic, sino de la agencia Black, que solía ser contratada por sus precios bajos. Y Wallace, que solía tocar con un trío o un quinteto, esta vez tenía que compartir ingresos con 7 músicos, y a los cuales aún no conocía. Entre esos músicos estaba un violinista escocés llamado Jock Hum, el más joven de la orquesta, y tampoco no muy contento con la contratación, ya que cobraba 6 libras y 6 chelines mensuales, pero tenía que hacerse cargo del uniforme obligatorio para tocar y de su mantenimiento, uniforme que alquilaba la propia agencia Black. Estos gastos se restaban de su salario. Pero al igual que Wallace, Jock había aceptado el trabajo porque al retornar habría de contraer nupcias con su novia Mary Costing. También para casarse volvía Mary Hilda Slater, después de concluir sus estudios de música. Y gracias a su testimonio se sabe qué ocurrió con estos músicos del Titanic. El miércoles 10 de abril de 1912, en medio de una multitud, llegó Wallace con sus músicos, siendo conducidos al sector de pasajeros de segunda clase, es decir, no eran considerados como parte de la tripulación. 2 chelistas, 1 pianista, 3 violinistas y 1 bajista formaban parte de la orquesta del Titanic. La orquesta que se dividía en 2. Wallace con un quinteto amenizaba en las clases altas, mientras un trío se encargaba de las cenas en el restaurante La Cartelle. Luego la orquesta se juntaba para brindar su mejor repertorio, que incluía piezas populares, valses e incluso algo de ragtime para alegrar las veladas. Thank you. No hubo mayor novedad en el enorme transatlántico hasta la noche del 14 de abril. Esa noche, fatal, cuando chocó con un iceberg sin poder controlar los daños, por lo que comenzó a hundirse irremediablemente. No está claro si por orden del capitán o por propia iniciativa de Wallace Hartley, pero la orquesta del Titanic se puso a tocar. Para tranquilizar a la gente, mientras la tripulación trataba de mantener orden en los enardecidos pasajeros a momento de subirse a los botes salvavidas. La nombrada Mary Hilda Slater recuerda seguir escuchando a la orquesta cuando su bote salvavidas comenzó a alejarse del Titanic, que ya mostraba su inevitable hundimiento. No se sabe con exactitud cuál, pero parece que el octeto, en plena oscuridad y en medio de la tragedia, interpretó una última canción: Nearer, my God, to thee. Más cerca, Dios mío, de ti. Esa canción es un himno cristiano del siglo XIX compuesto por Sarah Flower Adams y que cuenta del sueño de Jacob en el Génesis. Llegó a cierto lugar y se quedó allí toda la noche, porque el sol se había puesto, y tomó una de las piedras de ese lugar y se la puso a la cabeza, y se acostó en ese lugar para dormir. Entonces soñó, y aquí una escalera estaba puesta en la tierra y su punta llegaba al cielo, y allí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Quizá los músicos del Titanic interpretaron este himno sabiendo que era el final. Los músicos del Titanic no corrieron a los botes salvavidas, no trataron de salvarse y perecieron junto a otras 1.490 personas, pero ellos con sus instrumentos y sus uniformes de orquesta. Diez días después del hundimiento se pudo recuperar el cuerpo de Wallace Hartley junto al de Jock Hamm y los otros músicos. Encabezado por sus padres, más de 20.000 personas acompañaron a Wallace en su entierro, rumbo a la colina de Colne, en la ciudad que lo vio nacer. Por su parte, los padres del joven violinista Jock Hamm tuvieron otra sorpresa dos semanas después, cuando recibieron una carta de la agencia Black que decía: Muy señor nuestro, estamos obligados a comunicarle que debe pagar la suma de 5 chelines que nos adeuda, tal como consta en la factura que adjuntamos en conceptos de gastos pendientes del uniforme de su hijo. ¿Y qué ocurrió con los instrumentos de la orquesta del Titanic? Cuando se encontró el cuerpo de Wallace Hartley, también se encontró su violín, ya que el instrumento estaba dentro de un estuche que estaba atado a su cuerpo. El preciado violín cuenta con una inscripción en la parte posterior que revela que fue un regalo de su prometida María Robinson, con ocasión de la ceremonia del compromiso nupcial, para Wally, con motivo de nuestro compromiso. Y una noticia cuenta: 1 millón de euros por el violín que sonó durante el hundimiento del Titanic. El violín que usó el director de la orquesta del Titanic, Wallace Hartley, para ayudar a tranquilizar a los pasajeros mientras el enorme barco se hundía, ha sido subastado este sábado tras ser expuesto en Belfast. Finalmente ha sido adquirido por 1 millón de euros. El instrumento siempre se había dado por perdido, pero su hallazgo fortuito en el ático de una casa en el 2006 fue recibido con alegría por los amantes de la historia del transatlántico Titanic en todo el mundo. Las pruebas posteriores realizadas al instrumento han demostrado que es auténtico. A excepción de 2 grandes grietas causadas por la humedad, el instrumento y su estuche se encuentran en perfecto estado, aunque solo conserva 2 cuerdas. Y a propósito de la música que tocó este violín, hemos venido escuchando el disco Songbook, que reúne diversas interpretaciones del repertorio que tocó la orquesta del Titanic. Las razones por las que se hundió el Titanic, las fallas humanas y técnicas, después de años de análisis y estudios, se han conocido en detalle. Pero el enigma que ha quedado sin resolver es por qué la orquesta de Hartley decidió seguir tocando en vez de tratar de salvarse. ¿Lo hicieron porque sentían que ayudaban a tranquilizar a la gente? ¿Porque era una obligación con su oficio de músicos? ¿O simplemente porque, conscientes de un final inevitable, prefirieron morir haciendo lo que más amaban: tocar música? Quizá lo intuían, quizá ni lo imaginaban. En verdad, solo el tiempo y la historia lo sabían. Era la última vez. Habiéndome referido al Titanic, no me resisto a convocar a estos 2 filibusteros de la palabra y la canción: Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, que se asumen como integrantes de la orquesta del Titanic. Recuerdo que tenía un corazón alérgico a los pólenes. La muerte no existía, éramos asquerosamente jóvenes. Veranos sin deberes,

de verdeado dulzor. Y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces del amor, prestidigitan bajo un halo de rouge. ¿Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño? Que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar. Mi boca besará toda la ternura de tu acuario. Esta canción, incluida en El Jardín de los Presentes, el tercer disco de Invisible de 1976, se convirtió en un clásico de Spinetta y del rock argentino, y tiene cierto aire de tango por el bandoneón, interpretado por Juan José Mosalini, que había tocado con Piazzolla, entre muchos otros, y que casualmente pasaba por el estudio cuando el grupo grababa la canción. Mas si la luna enrojeciera en ser, impalas recorrieron tu estante, no volverías a triunfar en tu alma. Yo sé que harías largos viajes por llegar. Parado estoy aquí esperándote, todo se oscureció, ya no sé si el mar descansará. Como han escuchado, y como gran parte de los textos de Spinetta, resulta difícil encontrar un sentido único y claro. Por ello, cabe remitirse a las propias palabras de Luis Alberto Spinetta, aparecidas en el libro Crónica e Iluminaciones. Siempre me pareció un tema que podía sobrepasar el tiempo. Aunque la letra habla del alcohol, es una cosa totalmente imaginaria. Por ahí, con la palabra licor, estoy simbolizando otro tipo de vicios. Pero el alcohol nunca fue una de mis aficiones. La letra está llena de imágenes somnolientas. Son las imágenes de quien espera para el amor, como un ciego frente al mar, porque la ceguera también es la de quien aguarda. El vino y el licor están ligados a las canciones de amores imposibles. Y frases como «¿Qué sombra oscura te ocultó de mi guiño?» aluden a recuerdos de los amores idos. Hay toda una simbología de amor en esta canción. Las 120 luces verdes y rojas que menciono en otro verso se refieren obviamente a lo permitido y lo negado. No es necesario más, ya se ven los tigres en la lluvia. El tema concluye diciendo: no es necesario más, ya se ven los tigres en la lluvia. En realidad son tigres en la nieve. Es una imagen inspirada en El secreto de la flor de oro, una visión que aparece si se llega a cierto punto de meditación. El secreto de la flor de oro es un libro de meditación taoísta chino. Y aunque Spinetta no lo ha dicho, la letra tiene relación con Jorge Luis Borges, a quien Spinetta admiraba. Y quien lo afirma es la página especializada, Los discos de la buena memoria, que explica. ¿De qué trata esa letra? Es ahí donde queremos llegar. No podríamos aventurar una hipótesis sobre la totalidad del poema, pero sí podemos remarcar unas coincidencias con algunos de sus pasajes y algunas líneas y aspectos de la obra del mejor escritor argentino, Borges. Reza la canción. Entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Es llamativa, a pesar de la diferencia de estilo, la similitud de estos versos con el comienzo de Poema de los Dones, de Borges, aquel en el cual el escritor relata la experiencia mediante la cual fue al mismo tiempo nombrado director de la Biblioteca Nacional y víctima de una galopante ceguera. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. La coincidencia se ve reforzada en la última línea de los libros de la buena memoria. Ya se ven los tigres en la lluvia. Es conocida la afición de Borges por los tigres. En alguna oportunidad supo relatar sus recurrentes paseos de infancia en el zoológico, al que asistía solo para ver a los tigres. Uno de sus últimos libros se llamó El oro de los tigres, a punto tal que estos particulares animales se convirtieron en una imagen significativa de su literatura. Por cierto, Luis Alberto Spinetta tuvo un breve encuentro con Jorge Luis Borges, pero eso les voy a contar otro día. Los libros de la buena memoria, les decía, se convirtió en una de las canciones imprescindibles, no solo de Spinetta, sino del rock argentino. De allí que hay varias versiones. Pero vamos a cerrar el capítulo con la versión más lograda para mi gusto, la que grabó el maestro Lito Vitale con Gustavo Cerati. El vino en tibia, sueños al jadear. Desde su boca, de verdeado dulzor. Y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces del amor, prestidigitan bajo un halo de rouge. ¿Qué sombra extraña te ocultó de mí? Que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar. Mi boca besará toda la ternura de tu acuario. Cuentan que Alfredo Bryce Echenique, al terminar de leer un libro que le ha gustado, lo pone en la mesa y aplaude. Yo lo entiendo y sé que ustedes también. ¿Acaso no dan ganas de aplaudir a libros que al final nos dejan un wow? Esos libros que te conmovieron, te sorprendieron, te formaron, te ayudaron o te hicieron reír, te hicieron sentir bien. Por todos ellos, sin importar cuáles, propongo un aplauso. Si la luna enrojeciera en sed, instante, no volverías a triunfar en tu alma. Yo sé que harías largos viajes por llegar. Parado estoy aquí esperándote. Todo se oscureció, ya no sé si el mar descansará. ¿Saben cuál es el problema con estas encuestas de libros favoritos? No entienden que el próximo libro puede ser tu favorito. Esa es su magia. Al margen de los que hayas leído, nunca importa cuántos, lo que importa es que hay cientos, miles esperando a ser descubiertos, a ser saboreados. Y ese es un privilegio, un regalo que podemos abrir y celebrar. Sí, y puede que el próximo se convierta en uno especial, en uno de esos libros de la buena memoria. Gracias por haber sido parte de Desvaríos, honrar la vida. Habrá crecido un tallo en el hogar, la luz habrá tiznado gente sin fe. Esta botella se ha vaciado también, que ni los sueños se cobijan del rumor. Licor, no vuelvas ya, deja de reír, no es necesario más, ya se ven los tigres la lluvia. Hasta aquí los desvaríos de hoy. Sergio Calero les espera en 7 días para compartir nuevos desvaríos.